Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Y vamos a hacer una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Álvaro Sauza. Estamos en los estudios Bienestar TV de El Paso, Texas. Y desde luego transmitimos para todo el mundo. Antes de empezar esta pausa, tenemos que pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Gracias, Padre, porque nos permites esta pausa. Permite que todos los que la lleguen a ver puedan hacer una pausa en su camino, encontrando a Cristo Jesús. Ahora, Padre, dirígenos con tu Espíritu. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El tema de hoy es Nehemías recibe malas noticias. Había recibido, dice el libro de Nehemías en el capítulo 1, llegaron algunos de los que habían ido para reconstruir el templo y traían muy malas noticias, ¿verdad? Decía que el remanente estaba en gran mal y afrenta. Y además de eso, que no se había reconstruido Jerusalén, solo el templo, pero además de eso, el templo no estaba funcionando. ¿Saben? Esdras y Nehemías, líderes tremendos del pueblo de Dios, nos dan muchas lecciones. Por ejemplo, era tiempo de volver a Jerusalén, de salir de la esclavitud. Desde luego, el primero fue Zorobabel con Ciro, luego Esdras y Nehemías con Artajerjes. Pero eso dice la pluma inspirada que simboliza mucho más. Fíjense, en Profetas y Reyes, dice la obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar bajo la dirección de Zorobabel, Esdras y Nehemías, nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. El residuo de Israel era un pueblo débil, expuesto a los estragos de sus enemigos, pero por su medio se proponía Dios conservar en la tierra el conocimiento de sí mismo y de su ley. Este residuo había de custodiar el culto verdadero y los santos oráculos. ¡Wow! Entonces, las lecciones de Esdras y Nehemías nos deben ayudar para este tiempo. Es un paralelismo. Por ejemplo, ¿quién sería Zorobabel? ¿Quién fue el primero que empezó los movimientos? Pues vamos a llamar Guillermo Miller, acá en Estados Unidos. En todo el mundo hubo personas que empezaron a hablar de la venida de Cristo y empezaron a restaurar las verdades. Sin embargo, Esdras podía representar a los pioneros de 1844 en adelante, quizá mientras restauraron la verdad hasta 1888. El principal de ellos fue Helena Gold Harmon, luego de White, que fue llamada como profeta para escribir los testimonios que tenemos y que también son parte de las escrituras. Y luego viene Nehemías para hacer una obra especial. ¿Y quién podía hacer esto? Pues la iglesia triunfante, los 144,000 que Dios está formando actualmente. Así que nosotros tenemos que proyectar en el estudio de este trimestre todo hacia este tiempo. Y en esta pausa tenemos que meditar realmente si estamos primeramente dentro del remanente, como dice aquí el libro de Nehemías, o si realmente no estamos en el remanente, o si estamos en el remanente, si estamos dormidos como estaban todos allá con Zorobabel y Esdras, o si el templo estaba abandonado. O sea, habían venido los enemigos, habían hecho destrozos, no los dejaban terminar, habían roto los muros, habían roto las puertas, y todo eso le había ido mal al remanente que estaba, estaban desanimados prácticamente porque no estaba cumpliendo la misión de terminar la obra. Igual que sucedió cuando el chasco en 1844, los muros habían sido derribados, las grandes verdades y las puertas quemadas, que eran las doctrinas fundamentales que Jesús vino a reafirmar, que estaban desde la eternidad. Así que ahora ese copero Nehemías tenía que levantar el pueblo, tenía que hacer una obra especial para que funcionara y Dios lo llamó. Actualmente estamos en una organización que tiene la verdad, que es el pueblo de Dios, pero no funciona. Necesitamos Nehemías, necesitamos gente líder que vaya a restaurar, que lleve el mensaje correcto para que todo esto cambie. Así que en esta pausa tenemos que meditar, ¿Dios me llama como Nehemías o Dios me llama como un seguidor de un Nehemías moderno que puede llegar a restaurar las verdades, los fundamentos? Porque si yo no estoy en ese plan, no me estoy preparando para ser de los 144,000 que vamos a formar la iglesia triunfante. Ahorita hay muchas malas noticias de lo que está sucediendo en nuestro liderazgo, en nuestra organización, pero eso no debe desanimarnos, es parte de las profecías. Entonces, tenemos que ayudar, o nos transformamos en Nehemías o seguidores de Nehemías, para que nosotros realmente podamos hacer la labor que Dios quiere. Así que recuerden, en cada pausa en el camino, pues vamos a ir aprendiendo y vamos a tomar consejos de cómo Esdras y Nehemías lo hicieron en ese tiempo para que nosotros lo hagamos en este tiempo. Si no, de nada sirven las pausas. Tenemos que ayudar a mover conciencias y hacer realmente la voluntad de nuestro Dios. Ser reformadores, restaurar las ruinas antiguas, como dice el profeta Isaías. El día de mañana vamos a ver el tema de la oración de Nehemías. Lo primero que hizo Nehemías fue oración. Y nosotros tenemos que entender esa pausa en el camino, porque vamos a ver el proceso que siguió Nehemías para que nosotros también lo sigamos. O seamos Nehemías o seamos seguidores de un Nehemías. Así que hoy vamos a orar para que Dios nos ayude. Padre nuestro, gracias porque vivimos en los momentos finales de la historia del mundo porque Cristo ya viene. Ayúdanos para que estas pausas sobre Esdras y Nehemías nos muevan para hacer tu obra y terminarla. Queremos hacer solo tu voluntad. Bendice a cada uno que ve este programa. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Desde luego lo dedicamos al estudio diario de la Biblia, la palabra de Dios, pero siempre buscamos a través de la palabra una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Álvaro Sauza y estoy transmitiendo desde los estudios de Bienestar TV en El Paso, Texas, para todo el mundo. Pero para que Dios use esa pausa para cada uno de nosotros, tenemos que poner bajo la dirección de Dios. Oremos. Gracias, Padre, porque nuevamente nos das esta pausa donde podemos comunicarnos contigo. Ahora guíanos al estudiar este tema, para que realmente podamos disfrutar de la pausa y nos preparemos para los momentos finales. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Nehemías. Yo le he llamado el Evangelio según Esdras y Nehemías. Y vamos a ver el tema, la oración de Nehemías. Saben, Nehemías estaba viendo un problema tremendo. Estaba viendo, como lo relatamos en la pausa anterior, que el plan de Dios no se estaba cumpliendo, que había un remanente en Jerusalén, pero no estaban haciendo lo que debían hacer. Habían empezado con mucho ánimo bajo la dirección de Zorobabel, luego de Esdras. Pero el ataque de los enemigos y el ataque interno y de todos, pues había desbaratado los planes y estaban desanimados. Entonces Dios llama a Nehemías, un tremendo líder, era el copero del rey. Y el copero del rey en aquel entonces era una persona muy, muy importante. Era casi como uno de los consejeros especiales, estaba siempre, tenía acceso al rey y era el rey Artajerjes. Entonces, él dijo, bueno, yo tengo que pedirle al rey su ayuda. Pero él no hallaba cómo hacerlo, pero entonces Dios lo inspiró. Y entonces le dijo, ponte a orar y a ayunar. Y él empezó a orar con mucho fervor. Por eso nosotros, ahorita que hemos comparado que vivimos en un momento igual que vivió Nehemías, que estamos cautivos por el pecado, que estamos cautivos por una superorganización que nos limita, que no podemos nosotros a veces desarrollar lo que Dios nos dice porque pues ahora nos dirigimos por los hombres y tenemos que volver a dirigirnos por Dios. Así que Nehemías clamó a Dios porque iba a ir con el rey a pedirle algo. Él no sabía ni siquiera qué pedirle, pero solución. Entonces, él hizo una oración que está registrada en su libro Nehemías, capítulo 1, del 5 al 11. Y tienen componentes. Primero le dijo, reconoció que Dios es grande y misericordioso. Luego le pidió que lo escuchara. Y luego confesó sus pecados y los pecados del pueblo. Y la parte central de su oración era que Dios recordara las promesas. Y le habló de cómo Él nos ha redimido, ha hecho todo lo posible para que seamos salvos. Y nuevamente dijo, Señor, escúchame, escucha mi clamor. Y entonces terminó diciendo que Dios nos conceda prosperidad y misericordia. Igual ahora tenemos que clamar así como Nehemías y tenemos que unirnos a los Nehemías. Así cuando hacemos una pausa, tratemos de encontrar esos Nehemías actuales que están reparando la brecha, que están levantando las puertas, que están reparando todo el templo y sobre todo lo están poniendo a trabajar para que realmente terminemos la obra que nos ha dado. En aquel entonces el pueblo tenía una obra, pero ahora tenemos una obra más importante porque es la venida de Cristo Jesús. Y es cierto, ya ha pasado el tiempo escatológico de Zorobabel, ya pasó el tiempo escatológico de Esdras, estamos en el tiempo escatológico de Nehemías cuando vemos la condición mala del pueblo. Así que la oración, el ayuno es lo más importante para que Dios nos dé sabiduría, quién ir, qué hacer, qué obra tenemos que hacer. Los laicos vamos a terminar la obra. Y en esta pausa tenemos que meditar cómo voy yo a terminar la obra. No quiere decir que no es el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios actualmente tiene muchos problemas. Estaba profetizado y está sucediendo. Hay grandes apostasías y nosotros tenemos que orar como oró Nehemías, como oró Daniel y desgarrar nuestro corazón ante él para prepararnos, para participar en el momento final de la historia del mundo. Tenemos que decirle al Señor, hemos pecado por nosotros, por el pueblo, escúchanos, recuerda tus promesas, porque vamos a terminar y somos parte de los 144,000. Decirle, Señor, aunque todos estén mal, yo quiero seguirte. Ayúdame a encontrar los demás que realmente podamos terminar la obra. Así que ahorita es tiempo de ayuno y oración para que Dios envíe la lluvia temprana y la lluvia tardía para que ya terminemos la obra y estemos listos. Así que en esta pausa piense, ¿qué puede hacer usted para terminar la obra? ¿Qué puede hacer usted para reparar pues lo que ha sido mal hecho? Las doctrinas que se han contaminado con la apostasía satánica. ¿Qué hacer para que el liderazgo vuelva realmente a hacer su labor? Y si no, pues vamos a hacerlo nosotros. Dios puede usar a una persona, a 10 personas. Él terminó la obra con 120 en el tiempo de los discípulos y ahora no le hace que seamos poquitos los que estamos tratando de echarle ganas, pero es importante que lo hagamos para que Dios actúe a través de nosotros. Pero para eso, oración y ayuno, oración reconociendo, ayuno para que Dios nos dé solución a todos los problemas y así que podamos pedir lo que sea necesario, los recursos, los libros, los folletos, la estación de radio, la estación de televisión, donde podamos predicar y poner nuestros recursos para aquellos que realmente están haciendo la labor, porque tiempo es de hacer cambios para Dios y de terminar la obra. El día de mañana vamos a ver cómo Nehemías se expresó, cómo Dios lo usó para expresarse ante el rey, para que el rey se emocionara con el proyecto y lo pudiera enviar. Pero por lo pronto oremos para que Dios nos ayude en las decisiones. Cada pausa debe tomarse una decisión. Oremos. Gracias, Padre, porque en tu amor y misericordia nos has llamado en este tiempo final para ser de los 144,000. Ayúdanos para hacer este periodo de oración y ayuno para poder tener efectividad en la predicación del Evangelio y en nuestro testimonio. Sé con tus hijos en todo el mundo los que están siendo como Nehemías, como Elías, dando el mensaje final y guíanos a la patria celestial. Te lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Bienvenidos a su programa mundial. Este es un programa mundial, una pausa en el camino. Y cada día hacemos la pausa para un estudio de la palabra. Pero siempre buscamos aplicación para nuestras vidas. Mi nombre es Álvaro Sauza y estamos en Bienestar TV desde El Paso, Texas. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en esta pausa. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias porque nos das esta pausa, Padre, para poder pedirte tu dirección, tu bendición, y que tú lleves esta pausa a todo el mundo, para que nos preparemos para los momentos finales. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nehemías se expresa. Ya hemos visto cómo Nehemías estaba en ayuno y oración. Estuvo por 4 meses. Era tan importante la obra que no se atrevió a pesar de que diariamente y gran parte del día se la pasaba con el rey, porque el rey seguido quería estar tomando sus bebidas y Nehemías tenía que probarlas. Imagínense si uno estuviera envenenado, Nehemías que haya muerto, pero Dios estaba preparando todo para que tremendo líder Nehemías pudiera desarrollar una obra especial para sacar al pueblo de la inacción. Así que ahí estaba orando, ayunando, y sin duda el rey observaba. Pero todo llega a su tiempo. Esto está basado en el capítulo 2 de Nehemías, ya en el verso 1 al 8. Entonces, toda la oración de Nehemías y el ayuno hizo que el rey estuviera preparado. Él estuvo observando a Nehemías, lo veía triste, veía que había problemas en él. Y pues al fin el rey le empezó a preguntar, ¿qué pasaba? Y Nehemías abrió su corazón y le dijo, bueno, dice, yo te agradezco, gran rey, porque pues nos has apoyado. Tú has permitido que fuera Esdras, pero sabes, los enemigos nos han atacado, nos han tumbado el muro, nos han roto las puertas y no han permitido que, pues, que todo eso pudiera trabajar, ¿verdad? Así que, pues, yo te pido si tú me puedes ayudar. Yo quiero que tú me envíes para allá. Y el rey se sorprendió porque era como un consejero para él. Sin embargo, ahí el ayuno y la oración de Nehemías actuó. Y entonces el rey, pensativo, y Nehemías mientras le estaba haciendo un llamado emocional con todo el poder de Dios. Y entonces el rey dijo, está bien, tú vas a ir. Pero le dijo, pues, ¿por cuánto tiempo? Estaba negociando, pero Nehemías tenía que ir suficiente tiempo, pero tenía que llevar todo lo que necesitaba. Igual ahorita, nosotros que hemos estado ya con oración y ayuno, tenemos que empezar a hablar, tenemos que ir hacia los dirigentes del movimiento adventista y expresarles lo que no se está haciendo bien y tratar de lograr con un buen espíritu, con humildad, de que ellos reaccionen. que ellos encuentren una solución para terminar la predicación del Evangelio. Ahorita debemos estar predicando el mensaje de los tres ángeles y el ángel poderoso, y no lo estamos haciendo. Unas personas me están llamando ahorita que, pues, ¿cuándo vamos para predicarles de profecía? Porque no les predican nada de profecía, no saben nada de eventos finales, no saben lo que está pasando. O sea, que están durmiendo en el sueño laodicense. Pero tenemos que empezar a despertar a nuestros dirigentes. Tenemos que empezar a hablar con pastores, con gente importante, quizá con laicos que pueden financiar un proyecto. Ellos no lo pueden hacer, pero ellos pueden financiar un proyecto porque queremos ser parte de los 144 mil. Claro. Nunca nos vamos a salir del adventismo. Tenemos que hacerlo dentro del adventismo. Pero el adventismo es muy amplio. Y tenemos nosotros que estar dentro del adventismo. La pluma inspirada dice que pues con dos o tres, y así dijo Jesús también, que se reúnan, ahí está Dios con nosotros. Así que tenemos que empezar a hacer la labor. Y tenemos que esa preparación espiritual de varios meses de pronto haga su efecto. Ahora tenemos las redes sociales, a través de todo eso podemos. Nosotros tenemos un canal de televisión y tenemos redes sociales en todo el mundo y nos ve todo el mundo y estamos predicando el Evangelio. Usted en esta pausa piense, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo acudir? ¿A quién dar testimonio? ¿A quién motivar? Acuérdense que Nehemías se preparó y le hizo un llamado específico de lo que necesitaba para que el rey lo pudiera enviar, pero no así nada más, no, que lo enviara bien preparado y que le preparara todo el camino por allá. Así que nosotros tenemos de nuestra parte al Todopoderoso. Tenemos el Espíritu de Él que nos puede guiar, que nos puede usar. Y esa es la mejor arma que tenemos. Pero hay que ir a la palabra, la Biblia, el Espíritu de profecía únicamente. No cosas de hombres. Y los planes como Nehemías tenemos que hacerlos bajo la dirección de Dios y en los momentos de Dios. Así que pensemos en esta pausa. ¿Qué voy a hacer para adelantar la predicación? ¿Me estoy preparando yo espiritualmente como se preparó Nehemías con ayuno y oración? Si no es tiempo de hacerlo, nunca es tarde, porque Cristo todavía viene por nosotros y nos está dando una oportunidad extra. Él debió haber venido ya hace muchos años, pero pues no existiríamos nosotros. Pero Él nos ha tomado en cuenta. Así que yo les invito a que pensemos, que meditemos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debo expresar ante mi iglesia, ante mis dirigentes, ante la gente que conozco, ante la gente poderosa económicamente? ¿Qué tengo que hacer para hacer una obra especial? Si me la aceptan dentro del círculo adventista, gloria a Dios. Si no me la acepta, hay que hacerlo igual, porque Dios usó. Jesús mismo no se sometió al judaísmo, Él hizo la obra como la había empezado Juan Bautista. Y nosotros tenemos que hacer la obra de profeta, la obra de dar un mensaje de amonestación para este tiempo final. Mañana vamos a estudiar cómo Nehemías es enviado, y tú puedes también ser enviado. Y vamos a orar para que Dios te prepare para que seas enviado. Oremos. Gracias, Padre, porque en esta pausa hemos meditado en todo lo que sucedió con Nehemías. Ahora ayúdanos a nosotros, que seamos Nehemías o que ayudemos a los Nehemías de este tiempo. Y prepáranos para expresarnos correctamente ante las autoridades eclesiásticas, civiles, de gobierno, ante quien sea, para que podamos tener los recursos y podamos estar contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Esta pausa debe ser dedicada al estudio diario de la palabra, la Biblia y el Espíritu de Profecía, pero tenemos que buscar aplicaciones prácticas. Mi nombre es Álvaro Sauza, desde El Paso, Texas. Estamos grabando en los estudios de Bienestar TV. Y vamos a encomendarnos a nuestro Dios. Gracias, Padre, porque en tu amor y misericordia nos das una pausa para que meditemos en lo que tú deseas para los momentos finales de la historia del mundo. Ahora acompáñanos al presentar esta pausa y dirígenos con tu espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a ver el tema. Nehemías es enviado por el rey. Imagínense lo que se logró. Nehemías pudo haberse ido, pero esperó 4 meses orando y ayunando. Y ahora se presentó ante el rey y lo impactó de tal manera que el rey lo envió. Está basado en Nehemías capítulo 2, versos 9 y 10. Y entonces le dio cartas. Allá había enemigos que rodeaban al pueblo de Judá. Y entonces ahora el rey le envió cartas precisamente a los enemigos, ¿verdad? Unos eran los oronitas, otros eran los amonitas y otros eran los árabes. Entonces él envió cartas, ¿verdad?, a los altos funcionarios de la región, para que no los atacaran, para que los respetaran. Pero ¿saben algo? El rey envió guardias para que fueran con ellos. O sea, mandó al ejército que custodiara a Nehemías. Pero también el rey tenía un bosque por allá en aquellos tiempos, y le ordenó a Asaf, el guardia del bosque, que le diera a Nehemías toda la madera necesaria y de la mejor calidad para reconstruir la ciudad, las paredes, las puertas, el muro, todo. Imagínense, Nehemías no iba solo, iba con la guardia, con el ejército, iba con cartas para que no lo molestaran con sus enemigos. Y realmente fue una bendición. Pero esos reyes de amonitas, oronitas y árabes, pues quedaron muy molestos, muy, muy enojados, pero no podían hacer nada. Tenían que respetar la orden del rey si no les iba muy mal, pero entonces empezaron a criticar y a tratar de perturbar los planes y la obra. Todo eso lo explica la pluma inspirada en Profetas y Reyes, página 469. Pero ahora iba a poder hacer Nehemías la obra, pero tenía que hacerla sigilosamente, sabiamente. Igual nosotros, ahorita somos la obra de Nehemías, lo que hay que hacer. Y tenemos que ser cautelosos. Pero saben, cuando oramos y cuando ayunamos, ¿saben quién nos escucha y en nombre de quién vamos a ir? En nombre de Jehová de los ejércitos. Y vamos a ir con todo el poderío y custodiado por los santos ángeles. Y no importa los enemigos. No importa dentro o fuera del adventismo, nosotros vamos con la custodia del Dios Todopoderoso. Él es el que va a ir con nosotros. Si Nehemías tuvo éxito con guardias terrenales, imagínense nosotros que vamos con todos los guardias celestiales, con los ángeles, y vamos, ¿saben qué? Con el poder del Espíritu Santo. Cristo va en nosotros, el Cristo divino va en nosotros, y así vamos a poder hacer la obra bajo su dirección. Y Él nos va a dar los recursos. Nosotros pensamos, un canal de televisión, tanto dinero y tanto trabajo y tanto equipo. Pues Dios nos dio los recursos y somos un grupo pequeñito, un grupo de exiliados, vamos a llamarle. Pero hemos ido con el poder de Dios. Y en esta pausa usted piense, ¿qué puedo hacer yo? ¿A dónde me voy a dirigir? Pero prepárese primero, recuerde que son 4 meses de oración y ayuno. Nosotros cada vez que nos vemos con un poco de necesidad, hacemos ayuno y oración. La semana pasada terminamos, más bien esta semana, 10 días de ayuno y oración con temas del camino a Cristo. Usted puede hacer lo mismo, busque con su grupo, con su iglesia, con un grupo pequeño, pónganse a orar, pónganse a buscar la voluntad de Dios y Él los va a usar y Él les va a dar los recursos y ustedes van a poder ir a donde se hayan propuesto que Dios los envíe para restaurar las verdades, para levantar los muros caídos, para hacer la obra final de Dios, para alumbrar al mundo con el evangelio de los 3 ángeles, para ser parte de ese movimiento que va a iluminar a todo el mundo, para que los verdaderos seguidores de Cristo salgan del adventismo, salgan de cualquier otra denominación. Y saben, ya está sucediendo. Nosotros tenemos aquí milagros que tardaría horas en contarle, de cómo pastores evangélicos, monjitas, todos están conociendo y están viniendo al conocimiento de la verdad. Claro, ellos no quieren venir a nuestros grupos, pero no importa, se están preparando. Quizá van a ser de la gran multitud. Ahora, hay algunos que sí están viniendo, esos pueden ser con nosotros de los 144 mil. Así que yo te animo, tú que estás viendo la pausa, que le digas, Señor, ¿qué obra puedo hacer? Úsame, quiero ser como Nehemías, o muéstrame un Nehemías a quien yo voy a apoyar, porque unos son los líderes y otros son los que apoyan. Así que, pues todos hacemos un equipo para la honra y gloria de nuestro Dios. Nosotros tenemos que ser sabios como Nehemías y primero consagrar nuestras vidas, primero orar y ayunar, y entonces el Jehová de los ejércitos nos va a enviar y vamos a ir en su nombre. La siguiente pausa, el día de mañana, es la última de esta serie, cómo Nehemías se prepara para su tarea. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Pero él nos enseña mucho de su liderazgo que nosotros podemos emplear para hacer la obra de Dios. Pero recuerden, lo importante es hacer la pausa y meditar y orar y seguir un plan como lo hizo Nehemías. Y yo voy a orar para que Dios te guíe en el plan que tú tienes que hacer para que seas un Nehemías moderno o que te unas a un Nehemías que ves que está con mucha fuerza espiritual. Oremos. Gracias, Padre. Porque hay muchas personas que ven tu pausa, la que nos das. Ahora yo te pido por ellos, que los llenes de tu Santo Espíritu y que así, Padre, ellos puedan hacer planes para ser de los 144 mil, para terminar la obra, para unirse, aunque sean unos pocos, que tú les des todo lo necesario. Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amante redentor. Amén, amén y amén. Bienvenidos a su programa, Una pausa en el camino. Este espacio lo dedicamos para estudiar la Biblia, para encontrar lecciones para nuestra vida. Y durante esta serie lo estamos dedicando para prepararnos para los momentos finales de la historia del mundo. Mi nombre es Álvaro Sauza, estamos desde El Paso, Texas, en nuestro Ministerio de Bienestar TV y transmitimos para todo el mundo, igual que La Pausa en el Camino. Pero vamos a pedir la dirección y bendición de Dios. Oremos. Gracias, Padre, porque nuevamente estamos dirigiéndonos a ti en esta pausa. Queremos que tú nos ilumines lo que hemos de hacer y de decir. Bendice a todos los que vean o escuchen esta pausa. Te lo pido en el nombre de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hemos estado con las pausas de Nehemías, pero le llamamos el Evangelio según Esdras y Nehemías, porque es un evangelio lo que ellos hicieron de dar las buenas nuevas y de llevarlas adelante. Hoy estamos en la última pausa de esta serie y le han titulado Nehemías se prepara para su tarea. Está basada en Nehemías capítulo 2, versos del 11 al 20. No hay duda de que Dios llamó a Nehemías, de que él permitió que le llegara la triste noticia de la condición en que estaba el pueblo en Jerusalén. Y él se aferró a Dios, era un hombre de oración, y él empezó a aceptar un llamado que Dios le hizo a través de su espíritu, y avanzó con cuidado y en oración. No hizo nada la carrera, no hizo nada sobresaliente, no, él fue poco a poco estudiando y cómo hacerlo. Y nos dio tremendas lecciones de liderazgo. Yo aprendí mucho hace años cuando tomé cursos de liderazgo y estudié mucho a Nehemías. Y fíjense lo que él hizo en esta ocasión que nos ayuda. Primero exploró el asunto. No le dijo a nadie cuáles eran los planes que Dios ya le había puesto en su corazón, en su inconsciente, para que ayudara a la obra en Jerusalén. No solo a toda la gente, no, ni siquiera a los líderes del pueblo de Israel o a los judíos en ese momento ya, no les dijo nada. Simplemente él estaba en una misión especial. Imagínense verlo llegar rodeado de soldados del ejército y con todos los recursos, pero él no les dijo nada. Él simplemente dijo que venía en una misión especial. Iba en el nombre de Jehová de los ejércitos, como podemos ir nosotros. Antes de presentar nada, él llevaba a gente con él, de sus más allegados. Se levantó a medianoche, cuando todos estaban dormidos, y empezó a ver todo. ¿Qué estaba destruido? ¿Qué daños se habían hecho? ¿Qué se requería hacer? Hizo una planificación de todo su trabajo. Fue el segundo paso de lo que hizo. Y valoró todo. Y vio qué requería. Y entonces, ahora sí, vio que la nación estaba desmotivada, que el pueblo no tenía ganas de seguir, se habían dedicado a construir sus casas, a hacer otra cosa. Entonces él empezó a hacer un trabajo espiritual. dentro de la iglesia. Sin duda empezó a hablar con unos, con otros, buscó los que eran más líderes, los jefes de las familias, y empezó a través de, siguió con la oración y el ayuno, pero ya empezó a invitar a otros. Y así el pueblo judío se fue uniendo. Y vieron que él, pues, tenía palabras edificantes, y que él era dirigido por Dios. Entonces la gente empezó a seguir. Ese fue el secreto de Nehemías. Él no llegó a dar órdenes, no llegó a decir, miren, yo vengo en nombre del rey con el ejército y van a hacer lo que yo les diga. No, no. Él planeó, no les dijo mucho y poco a poco fue animándolos. Y cuando vio que todos estaban en efervescencia espiritual, ahora sí les presentó los planes, les presentó todas las cartas del rey. Y ahora sí la nación estaba lista para la tarea y la llevaron a cabo. Fue un éxito el trabajo de Nehemías, unido bajo la dirección de Dios. Se unió con todos y lograron reconstruir el templo, terminarlo, ponerlo a funcionar, el muro, las puertas, todo. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que explorar, tenemos que planificar y tenemos que preparar al pueblo para la obra que queremos hacer. En tu ciudad, en tu pueblo, en medio de tu iglesia, tú tienes que hacer una obra. Cada uno que estamos en esta pausa, tenemos que hacer una obra en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Dios nos va a usar, pero hay que explorar, hay que planificar y hay que motivar, preparar al pueblo. Ahorita estamos viendo una apostasía, es parte de la profecía, la apostasía omega. Y nosotros tenemos que llegar a restablecer nuestras creencias que han sido echadas por tierra. Y no aislarnos, sino tratar dentro del adventismo hacer una obra espiritual. No vamos a predicar de problemas, vamos a predicar de Cristo Jesús, del amor. Pero ahí vamos a empezar a poner las semillas de una renovación espiritual, de un reavivamiento que nos lleve a la reforma. Y cuando viene todo eso, ahora sí vamos a preparar el camino, vamos a terminar la predicación del evangelio. Dios te ha llamado en esta pausa a que seas de los 144,000, a que seas de la iglesia triunfante y que ya nada nos detenga. Si uno surge en cada lugarcito en todo el mundo, porque Dios está llamando a Esdras, a Nehemías, para que hagamos su labor. Y Dios te llama a ti esta mañana. Y yo quiero orar por ti, para que tú hagas ese cambio en tu vida, ya que no seamos laodicenses, no, que Jesús venga a nosotros, que abramos la puerta de nuestro corazón para que el Espíritu de Cristo entre en nosotros, y así Cristo va a vivir en nosotros y va a dirigir nuestra vida para poder hacer la obra final que Cristo nos ha llamado, para luego preparar, recibir el sello de Dios, preparar la gran multitud y que Cristo venga por nosotros. Así que es la encomienda de Dios ahorita. Nehemías, somos como Nehemías, o busquemos Nehemías para asociarnos con ellos, y entonces vamos a terminar la obra y está lista la corona, está listo el premio, pero primero hay que orar, ayunar, hay que explorar, planificar y motivar. Oremos para que Dios nos use. Gracias, Padre, porque nos has mostrado la obra de Nehemías. Ayúdanos a ser como él para poder terminar la obra en nuestra vida, ser de los 144,000, recibir el sello y poder así terminar la obra con la gran multitud. Bendice a tu pueblo, bendice a los que ven esta pausa y úsanos, Padre, con el poder de tu Espíritu para terminar la obra. Te pido por cada uno que tú los uses y te lo pido en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, amén y amén.